¿qué tal? ¿Cómo está usted? Feliz noche. Gracias por estar compartiendo The Metal Room, el cuarto del metal. Gracias a don Rafael Orellana por las horas anteriores también y a don Martín Posada. Hoy tuvimos un entretenido voz a voz esta noche con Beyoncé. ¿Y quién era la otra? Shakira. Bueno, estamos en el cuarto del metal, un placer acompañarles, les acompaña Rodrigo Colindres, encaminados en este espacio metalero hasta eso de las 11 de la noche. Un saludo especial a usted y gracias por estar ahí pendiente de la estación con voz 91.7 FM Stereo y suca.org.sv. Un saludo especial también a los amigos que se unen a nosotros a través de Metal Crítico Radio los martes por la noche. Gracias por estar ahí pendientes también. Y bueno, esta noche creo que en otro ratito va a estar compartiendo con nosotros, si mi memoria no me falla, creo que no. Por ahí vendría de camino don Edwin Marinero, si no nos va a llamar, pero igual lo esperamos. Mañana se viene el... ¿Cuál es el que se viene mañana? El Thrash Attack 5. A la una. Ya vamos a contarle lo que tendremos también mañana de Musicón Nacional para compartir, una de la tarde y el día de mañana. Y fíjese que va a haber transmisión a través de una estación online del evento, así que buzos caperuzos. Así que bienvenidos todos, póngase cómodo que la diversión arranca. Bruce Dickinson y compañía, por supuesto Steve Harris. Un poco de Maiden para iniciar. Killers. Buenas noches, noche de viernes, 19 de julio. Un gusto acompañarles. Hoy tenemos la música de Kix, por supuesto, a través del cuarto del metal. GSUCA 91.7 FM Stereo. Recuerda, estamos todos los martes en Metal Crítico, 9 de la noche, y de Montre Radio en Argentina. Ahí estamos también los días jueves por la noche. Gracias por acompañarse de este espacio. Y como le había comentado al principio, la verdad que no me acordaba, yo creo que ya estoy como el profe que padezco de Alzheimer. Ya no me acordaba si iba a venir Edwin Marinero, pero aquí apareció don Edwin Marinero. Edwin, ¿cómo estás? El profe. Bueno, bien, en los preparativos para lo que va a ser Bendes Metal Fest el 22 de septiembre, donde ya está Perturbación y Horus de Honduras. Está Gore Po Flesh, creo que de Nica, y vamos a tener una invitada especial que se llama Sacro de Perú. Y para el 20 de octubre, el Black Metal Force. El Black Metal Force, que posiblemente tengamos a Notice Invocat acá nuevamente. Sería chivo tenerlos. ¿Cómo se llama? Estas fechas todavía no están ya fijas esos días. No, ya están fechas. Te digo por eventos internacionales que puedan venir, no sabemos. Mira, el 20, con Black Sabbath en Costa Rica, no creo que hasta octubre haya algo aquí. O sea, tal vez sí, se andan los rumores y todo esto de que noviembre y octubre finales, pero no creo que los movamos. O sea, estos eventos van. Bueno, entonces ahí está la invitación para el 4 de agosto, la otra semana, a ver si tenés chance, nos damos una vuelta tal vez con una de las bandas y compartimos material de las bandas para que correcto, nos demos una idea. Correcto, tú tienes la música. Yo tengo algunas de las rolas aquí que tengo que descargar. Y bueno, ¿qué vamos a tener la próxima semana en Heavy Metal? Fíjate que el próximo miércoles vamos a tener a la banda... permitime que hemos invitado con Seven by Hate, pero estos chicos son bien difíciles, pero sí los hemos invitado, pero vamos a tener a Super Aiton Wood. El pasado miércoles tuvimos a Antares Dead, que al Salen le mandamos, espero que le haya llegado la grabación de este programa, porque es un proyecto bastante interesante, y sobre todo música de todas las bandas que van a estar en el In Day of Core el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche en la radio del 94.9. Bueno, entonces recuerde, Edwin Marinero con Heavy Metal los miércoles a las 10 de la noche. Recuerde, Guillermo Hernández está antes en Radio Nacional con Rockvolución de 8 a 10. De 8 a 10, y un día antes el Chentillo está de 4 a 6 todavía. De 4 a 6 en la 94.9, Chentillo Cibrián. Ahí está. Así que, pues, como siempre, apoyamos los escasos espacios de metal que tenemos en la radio nacional de nuestro país. Sí, la así verdad, que... y yo, perdona, agradecer y un gran saludo para la YSUCA y a ti por tu ímpetu, por tu esfuerzo, por tus ganas de seguir dándole fuerza a lo que es este género, que en cualquier parte del mundo es tan respetado como otros que no valen la pena poner, y por ende poco a poco se va ganando el espacio y el respeto que se merece el metal o el rock, como quieran llamarlo. Bueno, como siempre, Marinero, gracias. No, gracias a ti, sigue adelante, Roddy, estamos para servirte, para lo que podamos hacer en los medios de comunicación, ahí estamos. Y ahí en Catarsis vamos a vender la música, ¿no? En Catarsis Metalera próximamente suben el material que va a estar disponible, tanto sean las reediciones ya con el sonido mejorado de Solda Impact, las diferentes recopilaciones, ya sea en DVD o en audio del Independence Fest o del Metal Fest, estarán disponibles a precios salvadoreños. Bueno, nosotros seguimos por acá, gracias Edwin, vámonos con más musicón, un poco de Maiden a esta hora.